8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Uruguay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy os damos la bienvenida a este estreno de la 15ª temporada del Garito de Gruay aquí en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia, a todos los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina, en Granada, en la Estanda y Ratia, en la Sacara de Navarra y como no a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy un día muy especial y por tanto tenemos un programón preparado. Vamos a celebrar esa fiesta, segundo aniversario de Repros y Redis DJs Club en el Funhouse de Madrid este sábado 21, con los conciertos de Los Pólipos, Las Gónadas y Los Pinchas, Mr. Marciano, Monkey Ripper, un servidor, Paul Fuz, Iván Chopper y al que tendremos protagonista hoy en el programa a los platos, Enemigo Rojo. Buena música hoy aquí en el garito de Gruay, pero antes de empezar, os voy a presentar, os voy a dejar con el más grande, con las palabras del gran Juanito. ¡Wow! Hola amigos, ¿qué pasa por ahí? Soy Juanito Wow, cantante de Wow y los Arts. Y aquí estamos de nuevo, temporada número 15. Estreno hoy, ni más ni menos, 18 miércoles del super programa de garaje, punk, rock and roll y todas las variantes buenas de lo que nos gusta, del underground, con el gran Paul Fuz. Estamos hablando del estreno del Garito de Dwight, aquí en la Vega Baja Radio 90.9. Por 15ª vez están aquí para ti, no te lo vas a perder, ¿no? Venga ahí con esa peña de la Vega Baja y de toda España. Y además, también tengo que anunciaros que la gente de Repros y Redis celebran su fiesta segundo aniversario. ¿Y dónde qué mejor que en el Fan House en Madrid? Este sábado, día 21, 8:30. Con dos bandazas de impresión. Los Pólipos, recién llegados de su gira por México, exitosa y llena de aventuras. Y los reyes de la aceituna, los reyes del garaje actual aquí en España, ni más ni menos, Las Gónadas, directamente desde Martos, Jaén. Ya sabéis, amigos, en la Vega Baja se mueve, en la Vega Baja se baila y en la Vega Baja hay garaje. ¡Viva el garito de Roy! Ahí está, amigo, el gran Juanito y también protagonista del Garito de Gruay. Agradecerle sus palabras sinceras. Y ahora sí, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! We'll be right back. os encontráis en el garito de Bruay. Amigos, hemos empezado este estreno de la 15ª temporada del Garito de Bruay con una banda legendaria de Australia, desde Perth, Australia Occidental, banda de garaje de rock and roll llamada The Stems, que estarán esta noche, miércoles 18, en la Estéreo de Alicante. Y bueno, muchos álbumes, muchos singles que nos dieron muchas alegrías, una banda de rock and roll de garaje que sí, también se sumerge en el mundo del power pop, también llamado power pop, liderada por el gran Don Mariani, y que bueno, su último álbum lo sacaron en 2007, y bueno, ahora en 2024 tenemos un nuevo single, un nuevo LP llamado Cayendo del Cielo, y que estarán presentando en esta gira española, y nosotros los tendremos aquí cerca miércoles en la Estéreo de Alicante. Hemos escuchado los temas On and On, el clásico del 84, Tears Me In Two, y vamos con este Just Ain't Enough. Ellos son The Stems. We'll be right back. amigos de Stems, han vuelto con sus miembros originales Don Mariani, Julian Matthews y Dave Shaw, y se les ha unido el reconocido guitarrista Ashleigh Naylor, y juntos celebran 4 décadas desde su estreno en vivo en 1984 en ese All Civic Theatre en Inglewood, Australia Occidental, donde tuvieron el honor de debutar como teloneros de la banda The Saints. Like a snake calling on a phone, I've got no time to be alone. Summer coming at me all the time, you better think I lose my mind. Cause I'm stranded on my own, stranded far from home. Alright, I'm riding on a midnight train, but everybody does look the same. The subway light is not a reflection, I'm lost, babe, I've got no direction. And I'm stranded on my own, stranded far from home. Alright, stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own, stranded far from home. Come on. Does a man run at you? Made a man thing I can't do. You lost your mind stuck in a world. Your honey's such a stupid girl. Now I'm stranded on my own, stranded far from home. But come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own, stranded far from home. Alright. Living in a world insane, the cut is the heart is the brain. The fell in that love with her, your baby don't know how it hurts to be stranded on your own, stranded far from home. Alright, stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you got to be me alone. Come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own, stranded. Ahí estaban, amigos, The Saints, I'm Stranded. Y continuamos con esa fiesta Repros y Redis DJs Club, donde celebra su segundo aniversario en el Fan House de Madrid, donde tendremos los conciertos de los Pólipos, las Gónadas y varios, un set de varios DJs, Repros y Redis, un servidor Paul Fuz, Iván Chopper y nuestro amigo que tenemos hoy como invitado aquí en este programa especial. Empezamos nuestra 15ª temporada del Garito de Gura en Vega Baja Radio. Y bueno, vamos a escuchar a uno de los miembros de Repros y Redis, nuestro amigo Juanan Monkey Reaper, que nos dice unas palabras presentándonos esta fiesta. Hola, soy Juanan Monkey Reaper de Repros y Redis DJ Club. Y con motivo del segundo aniversario de nuestro club, os quería mandar un saludo muy fuerte para el Garito de Grey, de la Vega Baja Radio, que empieza ya su 15ª temporada y también hacerlo extensivo a todos los oyentes de la Vega Baja Radio. Un placer siempre contar con Paul Food, con su soporte y bueno, con toda la buena vibra y todo el rock and roll del mundo, como nadie sabe hacer mejor que vosotros allí en la Vega Baja Radio. Os esperamos el 21 de septiembre a todos los que queréis venir en Madrid, en la sala Fan House, donde vamos a celebrar junto con Paul Food y Enemigo Rojo, celebraremos nuestro segundo aniversario. De bandas tendremos a los Pólipos con su punk rock y a las Gónadas, la esperanza garajera. ¡Que no decaiga el rock and roll! ¡Larga vida al Garito del Rey! ¡Yey, yey, yey, yey! Aquí están, amigos, serán protagonistas los Pólipos en esta fiesta, segundo aniversario de Repros y Redis DJs Club en el Fan House de Madrid el próximo 21 de septiembre, sábado. Y bueno, esta banda, los Pólipos, que ahora mismo están haciéndolo todo polvo, como decimos aquí en la Vega Baja, en México, este power trío madrileño de thrash punk, chatarreros e hipervitaminados, con guitarras afiladas. Hemos escuchado este Subnormal, fantástico, magnífico, esta versión de nuestras queridas Las Membranas. Estamos con su último trabajo. Este es el tercer corte, Los Pólipos, de, llamado Subnormal, esta versión. Y vamos con el que abre este EP, llamado Como una perra. Ellos son Los Pólipos. Pero en el bar, no tengas miedo, solo vamos a huir. Dile a tu madre. Mary Spectro a la guitarra y a la voz, Iván Chopper al bajo y voz, Iván El Mal a la batería, ellos son los Pólipos, este power trio de thrash punk, como decimos, estarán en ese segundo aniversario de Repros y Redis DJ Club en el Fan House de Madrid. Y bueno, estamos con este último trabajo, editado en febrero de 2024, hemos escuchado esa versión de las membranas llamado Subnormal, Como una perra, y vamos con el último corte, Los Pólipos, esto es No me divierto con nada. Venga. Luis de la Jornada. Bueno, pues nada, que nosotros ya estamos subiendo en penitencia de tierra andaluza para asistir a pedazos de fiestón que va a organizar la gente esta de Repro y Reddit DJ Set. Bueno, también decís que va a ser nuestro único directo en Madrid, presentando nuestro largo Ruido Ácido. Y bueno, pues que estamos encantados y estamos deseando de disfrutarlo con vosotros. Que no faltéis. Que nos lo vamos a pasar de puta madre. Venga, abrazos, besos. Hey, wait. están, amigos? Las gónadas, también protagonistas, desde el 21 de septiembre en el Fan House de Madrid, en el segundo aniversario, fiesta segundo aniversario de Repros y Redis DJs Club. Y bueno, me voy a tomar la licencia de usar estas palabras de Juanito Guau, el gran Juanito Guau, que habla de esta banda, Las Gónadas. Como él bien dice, para mí han sido una verdadera sorpresa, una maravilla de disco grabado en estudio Circo Perrotti, donde hay muchas reminiscencias llevadas de manera digna y natural. Un disco fresco, lleno de matices y una apuesta clara de cómo desarrollar canciones hoy pensando en los 60s. Estos son Las Gónadas. Aquí están, amigos, Las Gónadas, con esta presentación de su LP, de su largo Ruido Ácido, que, bueno, estamos expectantes, va a ser un verdadero conciertazo el que vamos a vivir el 21 de septiembre ahí en el Fan House de Madrid con Los Pólipos y Las Gónadas. Y, bueno, hemos escuchado de este álbum, hemos seleccionado tres cortes: Realidad Virtual, Fruta Prohibida, y terminamos con ellos, con Las Gónadas, con este Regresa. Y bueno, para nosotros, uno de los mejores discos de este año de garaje de calle. Let's go. Sí, amigos, hemos recuperado esta sección, El Destripador, en esta 15ª temporada, hoy el estreno del Garito de Bruay aquí en Vega Baja Radio. Y hoy tenemos como invitado a destripar su arte a Enemigo Rojo, desde la Vega Baja, que también estará en los mandos, en la cabina del Fan House de Madrid, este próximo sábado 21 de septiembre, fiesta segundo aniversario de Repros y Redis DJs Club. Junto a él estaremos un servidor, Paul Food, y también nuestros amigos de Repros y Redis, Mr. Marciano, Monkey Ripper e Iván Chopper. Bueno, os dejo con él, Enemigo Rojo. Bueno, un placer tenerte aquí en el Garito de Uruguay por primera vez. Ya has participado en alguna fiesta de este garito, en los Biergarten de Vega Baja Radio. Muy conocido por nuestra zona, por hacer bailar a la gente, levantarla de sus sillas y saltar todo lo que ve por en medio. Y bueno, presento a Enemigo Rojo aquí en el Garito de Uruguay. Pues nada, Paul, muchas gracias sobre todo por invitarme a participar de este lado del micro. Siempre estoy al otro lado de la radio, he escuchado tus programas, es un jodido placer estar aquí. Y también agradecerte que me invitaras a la fiesta de los Repros and Redis. Vamos a dar mucha caña allí, esperemos que la gente baile y se lo pase de puta madre. Y nada, pues por hablar un poco de la música que suelo poner, sería básicamente Yeye. Soy un enamorado del Yeye, tanto francés, italiano como español, pero me gusta variar y luego me gusta meter también un poco soul y algo de garaje, algo de rock clásico, algo de latín, y que la gente pues baile y disfrute, que al final es de lo que se trata. Así que nada, un placer de verdad que me dejes quedarme aquí a los mandos contigo un ratillo, y voy a poner un poquillo de música a ver qué les parece a la gente y que disfruten. Soit heureux dans la vie. non sei dritta come credi tu. Ci ho messo un po', ma d'ora in poi non me la fai. Sí, amigos, aquí tenemos a nuestro dealer preferido, Pinchadiscos, Enemigo Rojo, aquí en el garito de grúa hay nuestra sección El Destripador, que también estará en los mandos, en la cabina del Fan House, el 21 de septiembre, en esta fiesta, segundo aniversario de Repros y Redis, DJs Club. Y bueno, ha empezado aquí con una selección musical estilo Yeye, y a ver por dónde, por cómo va a seguir, que nos diga él. Pues nada, empezar un poco con Yeye, que es, ya como os he dicho, es lo que más me gusta. Yeye, tanto italiano, español y francés. Y pues, luego también me gusta variar de estilo, no me gusta quedarme solo en uno. Y vamos a poner un poco de soul. I wanna know. wonder who could it be? 'Cause I know I'm the heaviest cat you ever did see. When you see me walking down the street, when the fellas want to speak, on their faces they wear silly spurs, 'cause they know I'm the king of the now. The moment of truth has finally come, when I'ma show you some of that hooter. Now give me a little bit of drum by himself there. Now give me a little bit of bass with those 88s. Ah, you're cooking, baby. Mmm, you're smoking. Mm-mm-mm. Now everybody, I wanna hear you all. Con un poco de latín. Yeah, baby. Pues aquí está, amigo, en esta sesión, Enemigo Rojo, aquí en el garito de Gruay. Protagonista con un servidor, Paul Puz, Mr. Marciano, Monkey Ripper, Iván Chopper, en esa fiesta con las gónadas y los pólipos. Segundo aniversario, Repros y Redis, DJ Club en el Fan House de Madrid, el sábado 21 de septiembre. Un verdadero placer, amigo. Un placer, el placer es mío y nada, espero que todo el mundo vaya a la Fun House de Madrid porque lo vamos a pasar muy bien. Y nada, de verdad agradecer a Paul Food la oportunidad, también a Repros y Redis por invitarme a la fiesta y nada, todos nos vemos ahí en el Fun House en Madrid. Nosotros seguimos, nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Este miércoles 18 de septiembre estarán tocando The Stems, legendaria banda de garage rock, rock and roll en estado puro, The Stems desde Australia, en la Estéreo de Alicante, a partir de las 9 de la noche. The Stems, 18 miércoles, esta noche 18 de septiembre, como decimos, en la Estéreo de Alicante. Nos vamos a octubre, en esa gira de también banda legendaria Nashville Pussy, en el TNT Blues de Cox. Estarán domingo 6 a partir de las 8 de la tarde, 6 de octubre, Nashville Pussy en el TNT Blues de Cox. Y el viernes 20 de septiembre estarán en La Gramola de Orihuela, otra banda, cuatro jóvenes de UK, pues estilos Stooges, New York Dolls, Captain Beefheart. Ellos son The Lodge, banda, como decimos, ruidosa, rápida y buena, The Lodge en La Gramola de Orihuela, el próximo viernes 20 de septiembre. We'll be right back. Bueno amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros otra vez más aquí en el garito de Grua y en Vega Baja Radio, en este estreno de la 15ª temporada. Y bueno, saludar a esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Stand de Ratia y de Radio Lux. Y como no, agradecer a nuestro amigo Enemigo Rojo, que se ha dejado pasar y pinchar también aquí en la cabina del garito de Grua, pues esos discos que nos han hecho bailar. Un placer amigos, y ya sabéis, miércoles a las 7 de la tarde, repetimos sábado a las 12 del mediodía y lunes también a las 12 del mediodía en vegabajaradio.com. Y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too. Oh, turn me up.